emitiendo para toda la galaxia. Sí, sí. Rumba, ¿cachai? ¿Cómo va? Nico. ¿Yo? Ah, oh, hostia. Dale, escucho. Empecemos. Qué bueno. Hola, ¿qué tal? Dale. Qué bonito, Nico, que contesten ahí. Nico, empecemos. Entre galaxias. Aprendamos a vivir con desenfrenos, dando duelo en este juego que a veces pilla los dedos. Fe tenemos en que podemos juntos crear un mundo nuevo y donde el amor y la paz gobierna todo este imperio. Es el momento oportuno para conectar con el alma. Siente el ambiente vibrar y ven y déjalo que fluya, como la lluvia que cae gota a gota, como los aires que van viajando por el cielo, que entre galaxias retumban las voces, mis luceros se van encendiendo. Oh, oh, oh, oh. Cultivar lo que comemos, sí que revolución comienza por tu propio suelo. Mantenemos, a veces logramos cambiar el color de nuestros cielos, que el universo nos brinda todo para realizarlo. Ven y descubre tu esencia, es vivir con armonía. Deja que el cuerpo desprenda sus alas por el cielo. Dame tu mano, vamos a vivir la vida. Es el momento oportuno para conectar con el alma. Siente la mente vibrar y ven y déjalo que fluya, como la lluvia que cae gota a gota, como los seres que van viajando por el cielo, que entre galaxias retumban las voces, mis luceros se van encendiendo. Oh, oh. A todos, a los tortuguines por aquí, cómo lo bailan, a ver, vamos a ver con la rumba, ¿cachai? Esta palmita, es el trío, ¿cachai? ¿Cómo sabe, compay? Pasará una eternidad para verte sentir. me hace y rehace los sentimientos por el alma. Claramente me sorprende el corazón por la razón de tenerte a mi lado, porque no sé por qué entorpeces mis movimientos. Ahora ya no vendrán mis valores, solo sabores que adornan la esclavitud interna. Tendrán que contarle a lo de hoy, porque me acerco y te alejas, te alejas. Y se acerca tan solo curioso el miedo por la manera de tratarnos mutuamente. Hoy abierto mi corazón a tu alma y espero que no las dimes porque no es cal. Lo merezco, quiero amarte libremente, sin ataduras. Pasadas el tiempo, cura todo alimentando con ternura. Nuestro camino es mejor ser optimista, que es la pista de carretera que nos lleva al vértigo clandestino. Mi conciencia desea sentirte tranquilamente, el sentido necesita una dirección permanente que me pida la felicidad que nutriendo hoy hacemos con la mirada y acto. Ya mi conciencia desea sentirse tranquilamente, que el sentido necesita una dirección permanente que no impida la felicidad que nutriendo hacemos con la mirada. Bonito, a ver esa palmita cómo suena, eso iba. Ya lo tengo aceptado, lo tengo asumido, para abrir las alas y echar a volar junto a tu lado. Los pajarillos siguiendo el río rumbo pa'l mar. Arue, arua, la la la la la. Arue, arua. Si no te atreves a volar, si tienes vértigo ese amor, tierra prefieres quedar o engañar a tu corazón. Es momento de cambiar, las cosas no son cual se ven. Espejismo causan traumas. Tal vez compartan mi opinión o nos crucemos al salir. Falta comunicación, nos pongamos a reír. De cometa que partió, de ese silencio que se va. ¿Cómo se va? Convertido en paz. Aruba, a ver esas palmas, ¿dónde están? Correspondido es el vino, los chupitos, tal vez algún despiste. Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Poses, relojes, día a día, son los partos como parte de esta multa inisimuta. Son narcotraficantes y tú y yo somos culpables. Comemos aspirina para el dolor de estas muelas. Echa un poco pa'lante, echa un poco pa'atrás. No me sea arrogante, salgamos a caminar. Echa un poco pa'lante, echa un poco para atrás. No me sea ignorante, salgamos a caminar a descubrir el sol. ¡Cacuca! tu coche está en revista. Una vez que me la avisa, otra es coque, no te enojes. No eres correspondido, es el vino, los surquitos o algún estabilizante, no te aguantes, adelante. Tal vez queremos vivo, oh, oh, oh. Echa un poco pa'lante, echa un poco pa'lante. No me sea arrogante, salgamos a caminar. Echa un poco pa'lante. No me sea ignorante, salgamos a caminar para descubrir el sol. ¡Cacuca! Claro, damas y caballeros, niños y niñas, eso es la rumba, ¿cachai? Con canciones completamente originales. ¡Esa y va! ¡Chao, muchas gracias! Y seguimos con el reggaetosis. Yes. Sí, sí. Así doy para que despierte tu conciencia. Amo la supervivencia, día tras otro, encontrándome a mí mismo por las angustias tras esta locura, dejando rular estas palabras. No quiero dar razones al sufrimiento, hay tantas complicaciones ante mí, alguna que otra vertical esperanza para salir de esa burbuja dimensionada y que inhibe el aire fresco, tan simplemente poco a poco no lo merezco. Y que inhibe el aire fresco, tan simplemente poco a poco y no lo merecemos. Que no ha despertado esos lindos sueños de un cielo libre y una vida en armonía. ¿Qué pasaría si soltásemos los frenos? Tal vez tendríamos que volver a reaprender para vivir este momento pleno, alzando el vuelo, dibujando sueños. Que eres el dueño verdadero de tus miedos, la mente te pone freno, escucha tu corazón, por eso yo no estoy. ¿Pues que acaso estaré partiéndome la cabeza contra la cara del responsable? ¿Pues que acaso estaré partiéndome la cabeza contra la cara que yo no estoy? ¿Pues que acaso estaré partiéndome la cabeza contra la cara del responsable? ¿Pues que acaso estaré? Fuerte aplauso para el que está haciendo el sonido aquí desde la mañanita temprano, el Mo, ese Mo grande. Ahora le vamos a invitar ahí al trombonista y a todos los que se quieran subir, por favor, aquí para hacer un poquitito de música. Ahí, esa sí, la niña para bailar, esa, ahí va. Que nos estamos despidiendo, ahí va. Esa, ahí va. A ver el chico alcalino, A ver cómo suena. A ver, venga para arriba, compay, que usted toca percusión bonito. Y andaré un poquito más de ilusión. No estaría de más sembrar semillas por tu jardín. Y ojalá que esta luna se apague más que mirarte a los ojos sea la manera de iluminar. Y andaré con un poquito más de dulzor este corazón por momentos de soledad. Y ojalá que esta luna se apague más que mirarte a los ojos sea la manera de iluminar. Para estar contigo, mi amor, que este cielo se cae a cacho. Y como borracho voy rayándole la papalea. Que no me persigan con esta prisa, mareado estoy. Con lo re bonito que sería de vivir en paz. ¡Es ahí! A ver ese tombón, ¿cómo suena, compadre? Podría llevarse un poquito más mejor este corazón por momentos de soledad. Y como un cabrón consumiendo la libertad, me pongo este traje que no se note que estoy tan mal. Me pongo este traje que no se note que estoy tan mal. Mientras en el mar cantan sirenas, caracoles van de estrella en estrella. Qué riqui, ay qué riquito, qué riqui, ay qué riquito, qué riqui, ay qué riquito, qué riqui, ay qué riquito, qué riqui, ay qué riquito, qué riqui, ay qué riquito, qué riqui, ay qué riquito, qué riqui, ay qué riquito, qué riqui, ay qué riquito. Naturaleza. cabeza que te empieza hoy a relajarte los adentros. Ay, si la vida va para vivir la mejor. Ay, si la vida va para vivir la cantando. Ay, si la vida va para vivir la mejor. Oye, tú sabes. Ay, si la vida va para vivir la sonriendo. Yo me voy. Ese trombón. Como suena el calino por ahí. Esa. Sí, sí, sí. Cosa podría ser yo hoy, he nacido de esta tierra al sol, con una pequeña conciencia adentro, que den plata a lo que lo quiera yo. ¿Y qué otra cosa podría ser yo hoy? Y en este mundo a veces de mierda hay, tendré que inventarme una letra a diario, pa' compartirla contigo. Cantando. Un, dos, tres, va. Cumbia. Vista que va. Sí, sí. Tanto animal domesticado, guay, yo, yo, yo, yo, yo, yo, tanto animal domesticado, guay, yo, yo, yo, yo, yo, tanto animal, tanto animal. Si la vida no permite continuar esta partida, revélate. Si los miedos no te dejan que no muestres tu sonrisa, grítale. Si tus manos están cansadas de seguir esta rutina, libérate. Si el cielo está profundo y la vista está borrosa, límpiate, salta, despierta tu alma, salta, salte a pasear, salta, disfruta el momento, vive tu sueño y echa a volar, salta, despierta tu alma, salta, salte a pasear, salta, disfruta el momento, vive tu sueño y echa a volar, la, como los pajarillos, bolillo, volar, como los pajarillos. Porque con ruido el señor es la. Esa es la cumbia. ¿Cómo conseguir que el mundo cambie de una vez? ¿Cómo conseguir que el viento venga a limpiarte tortuga? ¿Cómo conseguir que el viento cambie de una vez? Conseguir que el viento venga a limpiarte y volar como los pajaritos. volar, volar, volar como los pajarillos. Volar como los pajarillos. Volar, volar, volar como los pajarillos. Porque última vuelta no hay. Que se vea de la rumba, ¿cachai? No va a frenar. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Sí. Sí. Muchísimas gracias a ustedes Rumba Cachay, que son un grupo fantástico, pero el tiempo se nos vino encima y tenemos que parar. Muchas gracias y la verdad es que nos vamos con toda esta sensación y esperamos que cuando cumplamos el próximo año tener a Rumba Cachay no 10, ni 20, ni 30 minutos, sino un buen rato. Gracias a todos y un fuerte aplauso para Rumba Cachay. Y ve, nosotros casi nos estamos estamos despidiendo, ¿verdad, Mireya? Vamos a hacer el cierre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, sí. Mireya. Todo tiene un final y bueno, este es el principio, final de una fiesta, el principio de un proyecto y haremos otra fiesta porque nos gusta mucho lo de celebrar. Sí. Dentro de unos días, 17 de noviembre, se posesió. Tots esteu convidats, també hi haurà bona música i també hi haurà nosaltres, tortugues. La gente tiene hambre. Muy bien. Bueno, nos despedimos con nos un canon. Despedimos. Llegó la hora. Con un canon, como toca. Alex, espera. Nos despedimos. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Radio Tortuga, Tortuga, Tortuga. Tortuga, Tortuga, Tortuga, Tortuga, Tortuga, Tortuga, Tortuga, Tortuga, Tortuga, Tortuga, Tortuga, Tortuga, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio, Radio. Radio Tortuga, la radio va lenta. Va lenta. Gracias a todos. Fins el proper any.